está bien. En ese momento. Como dice hoy. Nosotros, peluca, les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya sabes de lo que eres la ropa, no puedo hablar, cantar. Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar. Y como dice y como canta mi gente, vamos. Todos.